Hay tantas fuerzas contra mí para tratar de impedir que yo logre lo mejor de Dios. Veo la noche es oscura, el mal se acerca. Es tiempo de predicar y ser pescador de almas. Señor, quémame como fuego, purifícame como oro para tu gloria. Señor, mis dones todos tuyos son, son para servirte y anunciar tu nombre. Por eso yo levanto mi voz como luz en la oscuridad. Señor, yo quiero ir a donde no hay salvación. Tu palabra yo guardé para la meta yo lograr. Heme aquí, Señor, llévame más allá. Usa, usa mi vida. Heme aquí, Señor, como instrumento en tus manos. Señor, usa mi voz. Usa, usa mi vida. Contra el infierno lucharé. En tu nombre, oh Dios vivo, la batalla venceré. Por eso yo levanto mi voz como luz en la oscuridad. Señor, yo quiero ir a donde no hay salvación. Tu palabra yo guardé para la meta yo lograr. Contra el infierno lucharé.